Que la paz del Señor Jesús repose en nosotros. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro. Oh Señor Jesús, santo eres tú, para siempre vives. Dios glorioso y eterno, que te humillaste al tomar esta condición. Y no solo eso, sino que serviste, Señor amado, como un siervo inferior. Te hiciste inferior a la condición normal. No solamente eso, sino que fuiste humillado con una muerte deshonrosa y vergonzosa delante de los hombres. Tu preciosa sangre fue derramada, Señor Jesús, gota por gota en aquella cruz. Sin entender los hombres lo que pasaba, pues tú nos estabas justificando, Señor amado, reconciliándonos con Dios por medio de tu sacrificio, por medio de tu expiación. Y hoy nosotros loamos, alabamos tu nombre, conmemoramos, Señor Jesús, tu obra en la cruz, nos gozamos en ella. Y por medio, Señor, de tu doctrina buscamos perfeccionarnos en la vida cristiana. Te ruego que nos dirijas en esta hora, que pongas palabras, que seas tú, Señor, en nosotros por medio de tu Espíritu, tanto en mí que voy a hablar y en mis hermanos que van a oírse, tú en nosotros. Pon paz, Señor Jesús, en esta iglesia, despeja nuestras mentes en esta hora. Nos ponemos en tus manos, oh Señor Jesús. Invocamos el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 17. Y también que, si tiene separadores, que también abra su Biblia en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9, verso 28. Vamos a continuar con la temática del Evangelio bíblico, abordando en esta ocasión un evento muy particular que se registra en tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Tiene como subtítulo, puesto por las sociedades bíblicas, no me gusta mucho, la transfiguración, y vamos a estudiar durante esta meditación, en esta mañana, este pasaje. Vamos a buscar profundizar en el texto sin perder el contexto, ¿sí?, a fin de extraer la enseñanza para la vida de la iglesia. Bien, Mateo capítulo 17, desde el verso 1 al 9, voy a leer primeramente. Dice así: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bien, es un texto muy profundo que genera de forma inmediata varias incógnitas. ¿Qué pudiera significar este evento? ¿Qué trascendencia pudiera tener para la vida de la iglesia? ¿Para qué hizo esto el Señor Jesús? ¿Cuál fue la razón o el objetivo de que él esté allí en aquel monte alto y de repente se transforme. ¿Cuál será el objetivo? Antes de introducirnos en lo que es la esencia del relato, quiero considerar primero dónde y cuándo pudo haber sucedido este evento y cuáles fueron las circunstancias que le precedieron también al evento. Así que primeramente voy a identificar cuál es el lugar de este evento y lo voy a hacer acoplando citas anteriores. Si usted tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 17, retrocediendo un poco, Mateo capítulo 16, verso 13, así dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, de aquí en adelante ya entendemos, porque es todo un texto continuado, que Jesús está en la región de Cesarea de Filipo, y está por alrededores de esta ciudad, y es muy probable, que aquel monte alto donde Jesús fue a orar es el monte Hermón, que es el monte más cercano a la ciudad de Cesarea de Filipo, está a un poquito más de 20 kilómetros. Digo esto porque hay algunos conjeturas respecto que fue al monte Tabor, que está mucho más alejado, porque siempre allí el Señor iba a orar ese monte, pero no tiene mucho sentido que haya descendido tantos kilómetros para ir a un monte, siendo que el monte Hermón estaba allí, y de hecho es el monte más cercano a Cesarea de Filipo y es el monte más alto que existe en la región. Nosotros leemos que Mateo 17:1 dice, y los llevó aparte a un monte alto. Bien, y este básicamente viene siendo el monte Hermón. Es un monte que, como dato adicional, tiene una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Obviamente Jesús no subió a la cima del monte, fue al monte a orar, no dice que fue a la cima, pero fue a ese monte y estuvo allí con sus discípulos. Ahora, ¿cuándo pudo haber sido este evento? También tenemos muy pocos datos, los cuales nos llevan a ser especulativos con la fecha, y pudiéramos entender, de acuerdo a que Pedro dice, hagamos tres enramadas que están básicamente en lo que es la temporada, si hacemos una equivalencia con nuestro calendario, fin de agosto, ya prácticamente principio de septiembre, donde casualmente también es probable que estaban prontas también la fiesta de los tabernáculos. Así que, siendo especulativos, podríamos decir que estamos en el año 30 después de Cristo y básicamente en el mes de agosto, Elul, sería de acuerdo al calendario hebreo del año 30, es básicamente, estamos a 6 meses, un poco más de lo que sería también la última Pascua del Señor Jesucristo en Jerusalén. Sí, aquí Jesús está en Cesarea de Filipos, va a estar en el monte, luego va a descender de allí a Jerusalén, va a estar en la fiesta de los tabernáculos allí ese año, y ya estamos en el mes de septiembre, y van a pasar luego 6 meses más, él va a andar por la región de Judea, y va a volver luego ya en el mes de Aviv, sería en el mes de abril, a la fiesta de la Pascua, y ya sería su última entrada en Jerusalén. Y ahí vamos a ver más adelante el evento de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Con esto también quiero decirle que estamos finalizando ya el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos a poco más de 6 meses de su muerte en aquella cruz. Otra cosa que debemos desarrollar antes de introducirnos en lo que es el evento de la transfiguración es, ¿cuál es el contexto de la situación? Porque hemos empezado leyendo Mateo 17:1, que dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó al monte, y la pregunta es, ¿6 días después de qué? ¿Sí? ¿Cuál es el evento que le precede? Bueno, esto nos obliga a retroceder un poco, ya hemos leído el capítulo 16, de hecho nos va a dar el contexto de la situación. Así que vamos a ir nuevamente a Mateo, capítulo 16, verso 13, vamos a volver a leer el verso 13 y un poco más, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que ya faltando pocos meses, un poco más de medio año, para su muerte en la cruz, Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Sí? Están con ellos y Jesús, así estando en Cesarea de Filipo, le dicen: ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Bien, y inmediatamente Pedro se adelanta. Es evidente que luego de todo lo que había visto al lado de Jesús, los milagros, las señales, la predicación, la enseñanza, viendo el poder, Pedro confesó sin ningún temor, sin ninguna duda: Tú eres el Mesías, tú eres aquel hombre de las cuales las profecías hablan que va a venir, que va a restaurar el reino de Israel, tú eres el Cristo. Tú eres ese hombre, tú eres el hombre que espera toda la nación de Israel, tú eres el cumplimiento de todas las profecías. Pedro dice: Tú eres ese hombre. Y es evidente que tal revelación no era propia de él. Bien, Jesús dice: Bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aquel que restauraría el reino de Israel y que los libraría de todo dominio estaba allí, con estos 12 insignificantes hombres, con Pedro, con Santiago, con Juan, con Mateo. Estaba allí Jesús en medio de ellos, y ellos entendieron y se dieron cuenta que Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. Jesús era el libertador, y Pedro lo supo. Pedro lo entendió en esa misma hora. Ahora, una vez que los discípulos confirmaron ya que Jesús definitivamente era el Cristo, curiosamente Jesús empieza a hablar desde su padecimiento hasta la muerte en Jerusalén. ¿Sí? Si seguimos en el verso 21 del capítulo 16, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y luego, al final, al verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que luego que los discípulos entendieron que Jesús era el Cristo, que definitivamente Él era el Mesías, no había duda, sin embargo se resistían a la idea de que el Cristo tenía que morir. Se resistían a la idea de un Cristo muera, de un Cristo muerto. Bien, tenían la idea de un Cristo exaltado, tenían la idea de que Jesús, sí, Él es el Cristo, Él va a ser exaltado, pero se resistían a la idea de que Jesús debía morir, y además que debía morir de una forma pública, vergonzosa, humillante, en Jerusalén, la ciudad donde Él casualmente debería estar reinando. De repente, hasta aquí los discípulos tenían una idea y un concepto de Mesías, libertador, hombre político quizás, táctico, guerrero, superior, poderoso, con la acumulación de todos los hombres del Antiguo Testamento, entre profetas y hombres poderosos. Ellos consideraron que Jesús era una especie de superhombre, bien, que venía a restaurar el reino de Israel, y no aceptaban, bien, la idea de un Cristo muerto. Después de haber visto su poder sanador, después de haber oído su enseñanza, y siéndole confirmado a Pedro por parte de una revelación divina de que su maestro era el Cristo, Y es probable que hasta aquí la fe de ellos se haya disparado, ¿sí? Hacia arriba, diciendo ya está. Y de repente escuchar a Jesús diciendo, ahora escúchenme, tengo que ir a Jerusalén y allá voy a ser maltratado, humillado, voy a morir en Jerusalén. Y quizás ellos decían, y al final no entendemos, si eres el Cristo, pero estás hablando de que vas a morir. Nosotros entendemos que en Jerusalén tú tienes que reinar, pero de repente vas allí, vas a morir. A lo que Pedro, adelantándose, dice, un momento, como si Pedro diciendo a los discípulos, un momento, Jesús, no hace falta que digas estas cosas, en ninguna manera esto te acontezca. Inmediatamente Jesús reprendió a Pedro, tratándolo como Satanás, diciéndole, fuera de aquí, Satanás, esos pensamientos humanistas, conceptos equivocados. No sirven, no pones la mira, no estás entendiendo cuál es realmente la idea o el trabajo del Cristo en la tierra. Pedro fue reprendido públicamente. Y lo curioso de todo este relato, que Jesús concluye diciendo, y se lo está diciendo a los discípulos, hay algunos de los que están aquí conmigo que no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y esto qué significa? De hecho, Lucas 9:27, haciendo referencia a la misma cita, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y Marcos en el capítulo 9, verso 1, escribe de esta manera, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Inmediatamente ya los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de forma secuencial, sinóptica, como si estarían de acuerdo, pasan directamente al evento de la transfiguración diciendo, 6 días después de esta declaración, 6 días después de esta declaración, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y le dijo, vamos al monte Hermón a orar. O sea que el contexto de lo que es el evento de la transfiguración es esto, ¿bien? Que Jesús estaba con sus discípulos, que Pedro hizo aquella confesión y aquella revelación divina, que luego Pedro equivocadamente quiso reconvenir a Jesús y luego Jesús reprendió a Pedro y finaliza diciendo, hay algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte sin que antes vean el reino de Dios con poder. Y 6 días después de esta declaración se fue al monte a orar con ello. Pregunta, ¿será que Jesús al decir que alguno de sus discípulos antes de morir verían el reino de Dios estaba refiriendo a la transfiguración? Es muy probable, casi 100% Jesús se está refiriendo a esto. Hay demasiada coincidencia en el asunto. Aunque también sé que existen otras interpretaciones para este pasaje. Algunos piensan que esto se refiere al día de Pentecostés, o que se refiere a Juan en el Apocalipsis, o que se refiere a la resurrección, en fin. Pero hasta aquí, según el contexto, lo más apropiado es pensar que Jesús se está refiriendo al evento de la transfiguración. Porque hasta aquí estos discípulos habían visto a Jesús como el Maestro y Señor, con poderes, con señales extraordinarias, pero no habían visto nunca a Jesús como el Rey de Gloria. No habían visto nunca a Jesús como el majestuoso Dios del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos había contemplado la majestad celestial de Jesús, la majestad celestial de su reino, y solo pudieron verlo ese día, en ese monte, en esa transfiguración. De otro modo, no habría razón para que Pedro escriba en su carta, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, allí dice, porque no os hemos dado a conocer el poder, dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, refiriéndose al reino. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, dice Pedro, una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Luego Juan, en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, y vimos su gloria. También lo escribe Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tanto Juan como Pedro declaran por medio de sus cartas que vieron y conocieron la gloria del Señor Jesús y su reino mucho antes de morir. Ellos lo vieron, ellos dieron testimonio de esta verdad. No existe el testimonio de otros de los discípulos que hayan dicho, nosotros también hemos visto la gloria del Señor. ¿Ven? Jesús le dijo, de estos 12 que están acá, hay unos cuantos que antes de morir verán el reino de Dios con poder. ¿Ven? Y solamente tenemos el testimonio de Pedro y Juan, así que no hay más coincidencia exacta que esta, que decir que fueron ellos los hombres que luego dieron testimonio de esta verdad. Al principio habían entendido por fe que Jesús era el Mesías. Luego Jesús se lo confirmó de manera visual. Y de esta manera, Jesús también cambiaría muchos conceptos equivocados que sus discípulos tenían respecto del trabajo del Cristo. Así que haciendo esta introducción, quisiera que leamos nuevamente Mateo 17 y voy a acoplar los versículos tanto de Marcos 9 y Lucas 9 que se asocian para completar un poco, porque cada uno aporta datos en lo que es este evento. Así que por favor, Mateo 17, voy a leer nuevamente ahora desde el 1 al 13 y luego voy a pasar a Marcos 9 leyendo unos cuantos versículos de allí, lo mismo en Lucas. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Para complementar, Marcos 9, verso 3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Verso 6, refiriéndose a lo que dijo Pedro respecto a hacer 3 enramadas, Marcos añade: porque no sabía lo que hablaba. ¿Sí? Pedro, como diciendo, Pedro dijo un absurdo, dijo cualquier cosa, ¿sí? Él no sabía lo que hablaba, estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y el verso 10 de Marcos 9 dice: y guardaron la palabra entre sí, cuando Jesús le dice no digan nada a nadie, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún medio terco el asunto, ¿no? Lucas 9, 29 añade, es un dato más desde el 9:29, dice, cuando Jesús fue al monte, dice: y entre tanto que oraba, bien, nos nos da más datos, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¡Wow! Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Qué raro, ¿no? Más, permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús. O sea, como que habían estado tan cansados, como diciendo, bueno, se va a orar, aprovechemos para dormir un rato, hasta que de repente toda una manifestación gloriosa, evidentemente, se les fue el sueño inmediatamente. Dice, más permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mas él decía esto, perdón, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este es el conocido evento de la transfiguración. Jesús tomó a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se fue con ellos al monte a orar. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué escogió solo a tres? ¿Y por qué a ellos tres? ¿Por qué no escogió a cinco? ¿Por qué no escogió a los doce? ¿Por qué no se los llevó a todos y le dijo, vengan al monte, vamos a orar? Y les mostró la gloria del Señor. Primero, Jesús, dentro de los doce, tenía un círculo privado, que todos sabemos que eran Pedro, Santiago y Juan. Pero a su vez, esto quizás tenía más que ver con que solo se precisaba de dos o tres testigos para constatar toda verdad. Jesús iba a manifestarse como el Cristo glorioso delante de sus discípulos para que ellos luego dieran testimonio de esta verdad. Y de acuerdo a la ley expuesta, se decía que toda verdad se constataba por boca de dos o tres testigos. De hecho, ellos fueron los testigos. Ellos fueron luego los que dieron testimonio, ellos fueron los encargados de decirle al resto de los discípulos, luego que Jesús resucitó, nosotros hemos visto que este hombre, un día cuando estábamos hace poco más de 6 meses atrás, fuimos al monte, y él cambió la figura, y él se transformó delante de nosotros. Ellos dieron testimonio, y es evidente que su testimonio era coincidente, fidedigno, y esta verdad quedó constatada por medio de ellos. Mateo la escribe por medio del testimonio de ellos. Lucas lo escribe por medio del testimonio de ellos. Estos hombres vieron y atestiguaron esta verdad y fueron los únicos de los doce que vieron la majestad de Cristo. Mientras Jesús oraba en este monte, la palabra es, se transformó totalmente delante de ellos. Y aunque al principio estos tres, como dice la Escritura, estos tres discípulos estaban rendidos de sueños, al ver tal suceso, se les fue todo el sueño, perdieron todo deseo de dormir y fueron testigos de algo glorioso. ¿Por qué? Porque, y ahora les explico, ¿por qué no me gusta mucho la palabra transfigurar? Porque la palabra transfigurar no define la totalidad de lo que fue ese evento. Jesús se transformó totalmente delante de estos tres hombres, totalmente. Cambió de lo que era su naturaleza humana a una naturaleza gloriosa. No solamente cambió una figura, él fue transformado de lo que era su naturaleza humana a una naturaleza gloriosa. La palabra del texto original es metamorfo, él fue transformado totalmente. De repente aquel Jesús que ellos habían conocido como un hombre común cambió su aspecto humano a un ser glorioso que ellos jamás habían contemplado. Quizás al leer el pasaje, quizás lo hemos leído varias veces y hemos pasado por alto algunos detalles que están descritos en estos evangelios. El rostro de Jesús se transformó de repente a una luz como la del sol. Esto nos da el pie de pensar que era imperceptible. De repente el rostro de Jesús resplandeció como el sol, sus vestidos empezaron a brillar y hasta aquí ya los discípulos quizás no podían sostener la mirada. De hecho, lo que sucedió acá es muy coincidente. Yo estoy considerando que lo que ellos están viendo en este lugar es lo mismo que más tarde Juan va a ver en el Apocalipsis. La misma imagen del Señor Jesús. Apocalipsis 1:16 dice, tenía, hablando Juan de Jesús, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que lo que tenemos aquí es mucho más que una silueta resplandeciente. Es a Jesús manifestado en su gloria. Y ellos lo estaban contemplando. Estaban viendo al Señor Jesús en la gloria celestial, pero no termina allí. 2 personas aparecen en el lugar. Al lado del Señor Jesús, envueltos en la gloria del Señor Jesús. Los cuales eran nada más y nada menos que Moisés y Elías juntos. Por primera vez en toda la historia, 2 hombres, Moisés y Elías, los íconos, los referentes de todo el pueblo judío, estaban juntos en un mismo lugar, en un mismo día, hablando con Jesús. Amigo, la visión es insuperable. Es insuperable. Si de hecho, para todos los judíos, Moisés era el... representaba la ley, para Elías era el profeta más poderoso que había existido, que fue arrebatado al cielo en un torbellino. Y de repente están los dos allí, hablando con Jesús. Y ellos lo están viendo, a lo que Jesús resplandece y todo lo que ven, están mudos, no saben qué decir, y Pedro salta con un absurdo diciendo, hagamos 3 enramadas. Para vos, para Elías y para Moisés. De repente, toda una gloria celestial, él quería hacer 3 chozas de rama, para que ellos se queden ahí, congelar ese momento. Es evidente que no entendía nada. De hecho, se encargan quienes escriben el Evangelio de decir, no entendía lo que decía. Sí, él estaba aterrorizado. Él consideró que tenía que decir algo y le salió cualquier cosa. Los 3 estaban mudos. No sabían qué decir y Pedro dijo cualquier cosa. Pero una incógnita a resolver también aquí es ¿por qué aparecieron Moisés y Elías? Si bien se entiende que eran uno de los máximos referentes judíos, podían también... ¿Por qué no aparecieron, Enoch y Noé? Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no aparecieron Abraham y Ezequiel? Job y Daniel. ¿Por qué no aparecieron Jeremías y Jacob? Isaías y David, en fin, pudieron haber aparecido tanto, ¿verdad? Tantos hombres destacados en el Antiguo Testamento, pero ¿qué significa la presencia de Elías? Y tengo que decir, hay una gran coincidencia acá. Primeramente, de entre todos los hombres del Antiguo Testamento, solamente Moisés y Elías tienen en común que fueron los únicos que vieron la gloria de Dios. No hay otros hombres en el Antiguo Testamento que hayan visto, como se dice, la espalda de Dios. Solamente se da testimonio que los que pudieron apreciar la gloria de Jehová fueron tanto Moisés como Elías. A Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás, nadie le vio el rostro jamás. Pero lo que fue su gloria y el resplandor y su espalda, Éxodo 33:18, como dato adicional. Así dice, permítame, se lo voy a leer, Éxodo 33:18. Está hablando Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le está diciendo Moisés a Jehová. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y esto le sucedió a Moisés, porque ya en Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. El verso 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Para ver lo que le sucedió a Elías, vamos a ir a 1 de Reyes 19, verso 9 en adelante, dice de esta manera, 1 de Reyes 19, 9, y allí se metió en una cueva, haciendo referencia a Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pasando al verso 11, dice, Jehová le dijo, él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que decía, una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Fueron los dos hombres que tuvieron la oportunidad de una manifestación gloriosa de Dios de esta manera, sino aparte de ellos es muy coincidente. No obstante, también Moisés y Elías eran también la representación de la ley y los profetas. Al estar también ambos allí juntos, había una clara figura del antiguo pacto, hablando con Jesús, y a su vez que este antiguo pacto había llegado a su fin. Todo lo referido a los profetas se cumplía en Jesús, todo lo que requería la ley para que un hombre cumpla, se cumplió en Jesús. Hasta aquí los máximos referentes e íconos de suprema autoridad habían sido para el pueblo judío Moisés y Elías. Sin embargo, por medio de esta visión, Dios se encargó de demostrarle a Pedro, Santiago y Juan que a partir de aquí a Jesús hay que oír. Ya no estaba más aquella idea de la ley cargada en los hombros de las personas, de las profecías tratando, ya estaba todo cumplido en Jesús. Un nuevo pacto entraba en marcha y Dios dijo, hay que oír a Jesús, a Él oír. De hecho, Hebreos 3:1 dice claramente que Jesús es superior a Moisés. Pedro tuvo la equivocada idea de querer poner a Moisés y Elías a la misma altura, queriendo hacer una enramada para cada uno. Y eso fue básicamente poner a Jesús a la misma altura de, perdón, poner a Moisés y Elías a la misma altura de Jesús. Sin embargo, una voz celestial le dijo, a él oíd, solamente a Jesús. Un nuevo pacto se ponía en marcha. El único intermediario era Jesús. En todos los sentidos, sumo sacerdote, cordero sacrificial, maestro, salvador, pastor, camino, Señor, Dios, todo lo era el Señor Jesús. Otra cosa importante a destacar de lo que es este incomparable evento o incomparable visión es la presencia de una nube gloriosa, una nube de luz que se manifestó también en el lugar el mismo día, la cual dice cubrió a Jesús, a Moisés y Elías de la vista de los discípulos, y mientras Pedro hablaba la voz salió de la nube. Mientras Pedro hablaba este absurdo, salió una voz celestial de la nube que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. la presencia de esta nube en lo que está sucediendo en este lugar termina de cerrar toda la escena. Los discípulos sabían que en la antigüedad Dios, para manifestar su presencia en lo que fue el tabernáculo, en lo que fue también la puesta en marcha del templo, Dios se había manifestado con una nube gloriosa, tanto en el tabernáculo como en el templo. Esa era la manifestación de Dios, eso significaba la presencia de Dios. Es lo que muchos llaman, si van a escuchar por ahí hablar de la Shekinah, que era la presencia de Dios. Y ahora esta nube estaba frente a ellos para que no quede duda. Estaban contemplando la gloria celestial de Dios. No obstante, una voz de la nube declaró que al único que debían oír, de ahí en más, era Jesús. Luego de esta voz, dice, los discípulos se postraron delante de Jesús, delante de la visión. Aunque nosotros lo leemos como un relato, yo entiendo detrás de este pasaje que Pedro, Santiago y Juan en esa ocasión se dieron cuenta por medio de esta visión que Jesús es Jehová. Inmediatamente ellos dijeron: este hombre es Jehová y está con nosotros. Se postraron. Y también quiero hacer una aclaración con esto, porque la palabra que se traduce postraron es pito, que es caerse o derrumbarse, y es la misma que aparece en Apocalipsis refiriéndose a Juan, que cayó como muerto. O sea que no simplemente tenemos a tres hombres que dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Vamos a adorar. No, al oír la voz, al ver la presencia de Jehová, esa nube, la manifestación gloriosa de Jesús, ellos cayeron como muertos, ¿sí? Y no pudieron levantarse sino hasta que Jesús los tocó. Porque de hecho, así lo presenta Mateo. Dice: al oír sus discípulos, podemos decir, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levántense, no teman. Bien, muy parecido a lo que le pasó al profeta Daniel, ¿verdad? Cuando cae, lo que le pasó a Isaías, lo que le pasó a Ezequiel, todos cayeron. Sí, así que cuando Dios se manifiesta, ni siquiera es opcional que tú vas a adorar. Como decía mi hermano Santiago, las rodillas están hechas para doblarse. Y se van a doblar efectivamente delante de Jehová. Nadie va a resistir. Ya para ir concluyendo, otro detalle a analizar de este rico evento es el tema de la conversación que está teniendo Jesús con Moisés y Elías, dato que solo lo registra Lucas en el Evangelio, que dice que estaban hablando de la partida de Jesús, la cual se efectuaría en Jerusalén. ¿Y por qué hablaban de esto? ¿Por qué no hablar del reino de Dios en la tierra? ¿O por qué no hablar de la gloria de Dios? ¿Cuáles serían las razones por las que están hablando de la partida? Bueno, quizás una de las razones de esta conversación tiene que ver con confirmarle tanto a Pedro como también a Santiago y Juan que Jesús era el Mesías y que como Mesías debía morir. Porque no nos olvidemos que nosotros vemos que los discípulos habían entendido que Jesús era el Mesías, pero se resistían a que muera. De hecho, Pedro se tomó la atribución de querer censurar a Jesús, decirle: no digas esas cosas, un momento. Y es evidente que ellos tenían un mal concepto de lo que era el Mesías. Imaginaban un hombre político, otra clase de hombre. Sin embargo, Jesús también, si tuviéramos que elegir dos testigos, bien, del Antiguo Testamento, dos hombres que pudieran atestiguar de forma fidedigna que un evento se va a llevar a cabo, no hay mejores hombres que Moisés y Elías para que atestiguen esta verdad. De hecho, coincidentemente también hay dos testigos que aparecen en el Apocalipsis. Básicamente son Moisés y Elías. El mismo poder, el mismo espíritu. Y están aquí hablando con Jesús y Pedro está escuchando eso. Pedro está entendiendo de que ahora aquel Mesías, el Cristo, Jesús, Jehová, hecho hombre, está con ellos y entiende ya que debe morir. Ya no había para ellos quizás más resistencia de decir, no, ahora entendemos que Él es el Mesías y que como Mesías su obra concluye con una muerte. Y quizás lo están entendiendo en ese momento. Obviamente, luego de allí, Pedro ya nunca más se atrevería a reconvenir a Jesús, diciéndole que ya no hable de su muerte. De hecho, luego vemos a Jesús nuevamente hablar de su muerte dos veces más y ellos están mudos. Dicen, no se atreven a decir más nada al Señor Jesús. Escuchar entonces a Moisés y Elías hablar de la muerte del Mesías sellaría toda duda en los discípulos. Moisés, el autor de la ley, de todo el Pentateuco, y Elías, el representante de todos los profetas, están hablando de que el Mesías debe morir. Y de hecho, eso es lo que sucedió. Como conclusión final también vemos que luego de esta maravillosa e increíble visión, Jesús le dio un encargo a sus tres discípulos. No digan nada a nadie de lo que han visto. De repente, fue lo más glorioso que ellos pudieron quizás ver hasta ese momento. Y yo imagino que ellos no tenían, o sea, estaban quizás desesperados por salir a contarle a todo. Hemos visto nada más y nada menos que a Moisés y a Elías juntos, por primera vez en toda la historia universal, hablando con nuestro Señor Jesucristo, que es Jehová, y confirmar hacia todas las naciones, lenguas, que Jesús es el Cristo. Y Jesús le dice, no digan nada, sino hasta que yo resucite de los muertos. Y se tuvieron que quedar callados, tuvieron que aguantarse las ganas de ventilar todo lo que ellos habían visto. Fueron los únicos testigos, pero estuvieron restringidos hasta el día en que Jesús resucitó de los muertos. Esto pudiera deberse también primero a que la visión era para ellos. ¿Sí? La visión era para ellos. Despejaría toda duda, como hemos expuesto anteriormente. Y también para que las personas no busquen a Jesús por aquella gloria que habían visto, sino que busquen a Jesús por medio de la cruz y no por medio de una gloria celestial. Finalmente, los discípulos, luego de confirmado de que Jesús era el Cristo, buscaron despejar otras incógnitas como, ¿y quién es Elías? Bien, entonces nosotros, definitivamente tú eres el Cristo, ¿y quién es Elías? Porque Malaquías nos habla de que Elías vendrá primero y Jesús básicamente le dice, Elías es Juan, ¿sí? No hay mucho que explicar aquí. Está diciendo, Elías, ese hombre que venía en el espíritu de Elías, era Juan el Bautista y lo mataron. Y de la misma manera van a ser conmigo, le dice el Señor Jesucristo. Luego de este evento, pasado quizás unos meses, ya acercándose la última Pascua del Señor Jesús, se acercan Santiago y Juan a decirle al Señor Jesús, quisiéramos que en tu gloria sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¡Wow! No habían entendido nada. Es impresionante lo que habían pasado con estos hombres. Pero bueno, ya habían visto la gloria de Dios. O sea que entendían claramente lo que estaban pidiendo. Sí, habían visto a Jesús glorificado, habían visto ahí a Moisés y a Elías, y de repente ellos también querían estar allí. Ellos querían estar ahí al lado de Jesús en esa gloria. Bueno, pero Jesús no le dice, no pueden. Le dice, ¿pueden acaso tomar el bautismo, morir con la muerte que yo voy a morir? Ellos dicen, sí podemos. Y Jesús le dice, sí, eso va a suceder con ustedes. Sí, antes de cualquier gloria ustedes van a padecer de la misma manera que yo he padecido. Ustedes vienen a pedir gloria y exaltación, pero de seguro, le está diciendo Jesús, yo les aseguro que van a tener martirio. Padecimiento seguro es lo que les espera. Bueno, ¿qué pudiera yo rescatar de todo esto que he hablado? Como cristianos siempre hemos de anhelar nosotros la gloria de Dios en el sentido de que queremos habitar con Él, queremos verle, queremos estar en su gloria eternamente y para siempre, y esperamos la glorificación de nuestros cuerpos mortales para ser una nueva creación, para morar con Dios. No obstante, debemos saber que hasta que esto suceda, debemos cargar una cruz. Por decir de alguna manera, buscas gloria y exaltación, bueno, la puerta es la cruz. Ese es el camino. Jesús le está diciendo también a todos los hombres, miren, esta es la gloria que yo tuve desde el principio y que tengo y que es mía, pero no obstante, el camino para llegar allí es la muerte. Y es la muerte humillante, es cargar una cruz, es ser humillado juntamente con Cristo para poder ser glorificado juntamente con Él. Y termino con esta cita, lea conmigo por favor, Romanos capítulo 8, verso 17 y 18. Romanos capítulo 8, verso 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La paz del Señor Jesucristo.